canta para que arrulle a mi niño Jesús. También la alondra que trina y que canta para que arrulle a mi niño Jesús. Y hasta el portal va la gloria, que al niño Jesús le guarde. Si yo me quedo, no llego allá. Trayendo el ritmo que nos da la vida, la aurora nace con todo esplendor. Trayendo el ritmo que nos da la vida, hasta el portal va la gloria. Todos. El portal va a la gloria, que al niño Jesús le guarde.